nuestro amor tuviera tan triste final. Me duele tanto al saber que nada hicimos, ya ves, para salvar lo que ahora tarde es. El tiempo se nos fue cuenta, o no quisimos de plano comprender que nos hacíamos daño. Qué triste desengaño, te pierdo y me pierdes también. Tengo que hacerme a la idea de no volverte a mirar jamás, de no tener cuenta, o no quisimos de plano comprender.